Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles de mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén listos y muy abrigados para este frío. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy nublado. Hay que salir muy abrigados el día de hoy porque hay una probabilidad de un 80% de que caigan nevadas para este día. Así que estar muy abrigados. También está un viento muy fuerte, 15 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados Fahrenheit, mínimas de 20. Para el día de mañana, jueves, también hay una probabilidad de 29 grados con mínimas de 20 y también hay probabilidad de nevadas. Para el día viernes, fin de semana, ya sale el sol nuevamente con una temperatura de 28 grados máximas, mínimas de 21. No se vayan a confiar el día viernes porque va a estar el sol, pero aún así va a estar muy fría. Estas corrientes, estas advertencias meteorológicas, pues nos indican que todavía va a ser muchísimo frío, entonces hay que estar muy abrigados, aparte de que también hay una probabilidad de un 70% de precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 33, aumentan un poquito los grados, mínimas de 27, cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 38, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y bueno, como acaban de escuchar, a partir del día domingo en adelante, las temperaturas van en aumento finalmente, pero con probabilidades de lluvias. Los días más fríos van a ser el día de hoy, el día de mañana y también el día viernes y sábado. De ahí en adelante aumenta un poco la temperatura. Y también pues les comento que esta alerta meteorológica nos informa que hay tormenta invernal. Las partes afectadas para el día de hoy es Cache Valley, Utah Portion, Great Salt Lake Desert and Mountains, Wasatch Mountains sobre la I-80 Norte. Y se espera una tormenta potente que va a impactar el suroeste y la parte central de Utah. Como les decía, está haciendo viento, ¿no? Entonces, las áreas afectadas van a ser las que ya les había comentado, dirigiéndose hacia Canadá, hacia la parte oeste de Canadá. Y se espera aproximadamente acumulaciones de nieve de 1 a 4 pulgadas en el valle, aquí, y de 4 a 8 pulgadas en las montañas. En Wasatch Mountains sobre la I-80 Norte, Grand Salt Lake Desert and Mountains y Cache Valley, Utah Portion, todas esas áreas se esperan que vayan a estar afectadas. Hoy hay probabilidad de nevadas, así que hay que salir muy abrigados el día de hoy. Y por favor, abrigarse muy bien y también a tener mucha precaución al momento de conducir, ¿ok? Y bueno, pues con este día yo ya les decía, a los que se les olvidó, hoy el 20 de febrero es mi cumpleaños, entonces aquí estamos trabajando, bendito Dios, estamos sanitos, sanitas,

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Putin advierte a Estados Unidos sobre las nuevas armas rusas. Vladimir Putin anunció el día de hoy que su marina tendrá un nuevo misil hipersónico como parte del plan para modernizar sus capacidades militares y contrarrestar lo que calificó de movimientos hostiles de Estados Unidos. Durante el discurso sobre el estado de la nación ante legisladores y altos cargos, el dirigente explicó que el nuevo misil Zircon volará a 9 veces la velocidad del sonido y tendrá un alcance de 1,000 kilómetros o 620 millas. El proyectil está diseñado para los barcos y submarinos ya existentes, fue lo que añadió. Putin señaló además que Moscú quiere una relación amistosa con Washington y sigue abierto a negociaciones sobre el control de armas, aunque no dará el primer paso para iniciar el proceso. En el caso de que Washington despliegue nuevos misiles de alcance intermedio en Europa, tras retirarse de un pacto clave de control de armas, Rusia apuntará sus nuevas armas a Estados Unidos, fue lo que advirtió. No queremos una confrontación, especialmente con una potencia global como Estados Unidos, fue lo que declaró el mandatario, apuntando que el Kremlin espera solventar su relación con la Casa Blanca. Y Venezuela declara alerta militar y cierra frontera con Curazao ante llegada de ayuda humanitaria. La Fuerza Armada venezolana se declaró en alerta para evitar una violación de territorio ante la pretensión del opositor Juan Guaidó de hacer entrar el sábado ayuda humanitaria acopiada en Colombia, Brasil y Curazao, isla con cuya frontera marítima y aérea cerró el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro dijo haber recibido el día de ayer la promesa de lealtad en una reunión con 1,000 comandantes militares realizada en vísperas de la movilización que convocó Guaidó para acompañar a brigadas de voluntarios que irán por la carga humanitaria a las fronteras. La Fuerza Armada permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio, fue lo que aseguró el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. Reconocido por 50 países como presidente interino, Guaidó encabezó un debate en el Congreso de mayoría opositora que aprobó el ingreso de la ayuda. Es una orden directa para la Fuerza Armada que deben cumplir de manera inmediata, fue lo que aseguró. Y Venezuela anuncia el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas con las Antillas Holandesas. El gobierno de Venezuela ordenó el día de ayer cerrar por tiempo indefinido las fronteras aéreas y marítimas con las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. Con la decisión se suspenden los zarpes y vuelos desde hacia Curazao y las vecinas islas de Aruba y Bonaire, dijo a la agencia de noticias Reuters el vicealmirante del ejército venezolano Vladimir Quintero. El militar no explicó las razones del cierre ni por cuánto tiempo se prolongaría, fue lo que señaló Reuters. El territorio autónomo holandés de Curazao está recibiendo ayuda humanitaria recopilada en Miami, según dijo el fin de semana pasada Lester Toledo, representante de Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero. Trump detalla la estructura de la futura Fuerza Espacial de Estados Unidos. El proyecto de fuerza espacial deseado por Donald Trump avanza. El presidente estadounidense, que ordenó el día de ayer martes al Pentágono redactar un proyecto de ley para crear una fuerza espacial como sexta entidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Debemos estar listos, declaró Donald Trump al firmar en la oficina Oval la cuarta directiva espacial de su mandato, que detalla la organización y los poderes necesarios para esa nueva entidad. Mi gobierno ha hecho de la creación de una fuerza espacial un asunto de seguridad nacional. Nuestros adversarios están en el espacio, nos guste o no, ellos sí y nosotros también, y esta será una gran parte de las actividades defensivas y ofensivas de nuestro país, pero seamos amables y hablemos de la defensa de nuestro país, por lo que dijo el presidente estadounidense. Esta fuerza espacial busca, por ejemplo, proteger los satélites estadounidenses contra todo ataque físico por colisión con otro objeto o por un misil, así como de todo intento de piratería o de interferencia de los adversarios, y el desarrollo de capacidades ofensivas en el espacio. Tendrá la responsabilidad de proteger los intereses estadounidenses y de disuadir toda agresión contra Estados Unidos o de sus aliados, según el texto presidencial, que habla tanto de medios defensivos como ofensivos. Y Trump renueva ataques a la prensa. Nunca ha sido más falsa de lo que es hoy. El presidente estadounidense Donald Trump redobló el día de hoy, miércoles, sus ataques a la prensa al señalar que nunca ha sido más falsa de lo que es hoy en día y lamentar que está totalmente fuera de control. La prensa nunca ha sido más falsa de lo que es hoy en día. Se escriben historias que carecen absolutamente de base en los hechos. Los periodistas ni siquiera llaman para pedir verificación, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. Están totalmente fuera de control. Lamentablemente mantengo a muchos de ellos en el negocio. En 6 años todos estarán quebrados, agregó en referencia a su hipotética fecha de salida de la Casa Blanca si logra la reelección en las elecciones presidenciales del 2020. el mandatario ha hecho de sus ataques a los medios de comunicación una de sus principales señas de identidad y ha acuñado el término de noticias falsas para referirse a la prensa crítica con su gestión. Y San Diego se prepara para más lluvia, nieve, vientos y truenos. En el mes de noviembre el paisaje estaba tan seco que hubo quienes rezaron por lluvia. Ahora están pidiendo un descanso de unos días luego de una serie de aparentemente interminable de tormentas. El descanso ya terminó, una tormenta de rápido movimiento que sale de la región noroeste de Canadá llegará al sur de California a última hora de la noche del día de hoy y esparcirá lluvia por las tierras bajas y los valles, además de una gran cantidad de nieve en las montañas. La mayor parte de la tormenta llegará el día jueves con nieve que podría ralentizar o cerrar el Cajón Pass, el Grapevine y la Interestatal 8 al este de Alpine, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Los meteorólogos esperan que caiga hasta 10 pulgadas de nieve en Mint Laguna y Palomar Mountain, ambas cubiertas de nieve durante el fin de semana del Día del Presidente. Para la mañana del día de mañana jueves, la nueva tormenta bajará el nivel de nieve a 3.500 pies. Por la noche estará a 2.000 pies, lo que indica que Julián recibirá nieve y posiblemente Alpine y Pine Hills. También es posible que Potrero tenga nieve. El Servicio Meteorológico dijo que la nieve más pesada podría azotar las montañas de San Bernardino. Inician el reemplazo de otro tramo de la valla fronteriza en San Diego. El gobierno inició el reemplazo de otro tramo de la cerca fronteriza en San Diego, California, incluyendo casi 2 millas, donde se carecía de una barrera secundaria entre Estados Unidos y México, fue lo que dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Dicho tramo, financiado con presupuesto del año fiscal 2018, abarcará además una zona al este de Otay Mesa, en San Diego, donde se construyeron los 8 prototipos del muro fronterizo que quiere instalar la actual administración. La construcción de 14 millas de barda secundaria, que incluye el reemplazo de la ya existente, se da días después de que la administración del presidente Donald Trump anunciara que se ignorarán disposiciones ambientales para acelerar dicho proyecto. Estas dos importantes barreras, en combinación con caminos para patrullaje y tecnología, crean una zona de resguardo para la patrulla fronteriza como parte del sistema de muro fronterizo, señalaron autoridades de CBP en un comunicado. También aseguraron que dicha estrategia ha ayudado a reducir de forma significativa los cruces ilegales en el sector de San Diego. Y en información deportiva, Gio Dos Santos abucheado en presentación de jersey del Galaxy. Giovanni Dos Santos pasó un momento bastante incómodo luego de que en la presentación del nuevo jersey del Galaxy fuera abucheado por varios aficionados del conjunto de California. Durante el evento, el conjunto de la MLS fue anunciando entre aplausos y pequeñas ovaciones a cada uno de los futbolistas con su respectivo número que usan. Sin embargo, cuando fue el turno del mexicano, pasó todo lo contrario. Cuando el presentador llamó a Gio, se escuchó a varios asistentes lanzar algunos gritos y sonidos en contra del azteca, el cual solo sonrió y levantó el pulgar para saludar. En la última temporada de la MLS, el mayo de los Dos Santos dejó mucho que desear al solo sumar 827 minutos de actividad en 14 juegos, de los cuales solo 10 comenzó como titular. Además, solo marcó 3 goles. Y en otra información, Brown y Steelers llegan a un acuerdo para hacer intercambio. El receptor de Pittsburgh Steelers, Antonio Brown, y el propietario del equipo, Art Roney II, llegaron a un común acuerdo para el jugador para que el jugador salga en un intercambio en esa temporada baja. A través de su cuenta de Twitter, Brown publicó una fotografía con Art en donde escribió: "Tuvimos una gran reunión con el señor Ronnie Hall y discutimos muchas cosas y despejamos el aire en varios temas. Ambos acordamos que es hora de seguir adelante, pero siempre tendré aprecio y gratitud hacia la familia Ronnie y la organización". Con este acuerdo, los Steelers buscarán sacarle provecho al canje que harán previo al inicio de la nueva campaña de la NFL. Pese a esto, ni Brown ni sus abogados pueden empezar a negociar con otras franquicias, aunque Pittsburgh se ofrecería para ayudarlo a encontrar posibles equipos. Lo de la mañana con un minuto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor deporte con Rabbit y Pato. Ellos te traerán todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuvimos un problema técnico, se tuvo que reiniciar todo el sistema, así que pues van a encontrar el programa pues con esta parte y la anterior. Esperemos que se haya grabado hasta donde estábamos, y si no, pues va a quedar muy cortito el programa. Ya no pude decir el horóscopo, entonces me voy a ir directamente al horóscopo del día, y después del horóscopo vamos a pasar directamente al tema, ¿ok? Aries, intente observar a la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa. En el amor, en este día, no se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo en el amor y así encontrará la felicidad. En la riqueza, concéntrese en todas sus tareas que tiene pendientes desde hace días. Será un día óptimo para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. En el bienestar, haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acaricien el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted. Para el signo de Tauro, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En este día sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. Cuando finalice el día laboral, intente llegar temprano a su casa. En la riqueza, hoy gaste estrictamente lo que necesita para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario no llegará con el presupuesto. En el bienestar, pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio, y así no sufre de la hipertensión arterial. Intente cuidar su salud, de lo contrario tendrá que medicarse. Para el signo de Géminis, entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe de determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras. En el amor, si el amor toca a su puerta, préstele más atención, deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca. En la riqueza, es un periodo favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los trámites. En el bienestar, en esta mañana, antes de ingresar a su trabajo, intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún lugar de cerca de su trabajo y de su agrado.

nos vamos a ir a repasar el capítulo número 1, que es el apartado número 4. En el capítulo 1 nos habla sobre el significado de los milagros. Entonces es como si estuviéramos comenzando el libro de un curso de milagros. Pongan mucha atención, ya saben la dinámica. Les leo y posteriormente una pequeña explicación. Está cortito, es nada más una plana, o sea que ni son las dos hojas. Es un pedacito de una hoja nada más y la otra plana. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es la falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquello que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias. Y de esta manera la refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido y les pertenece. Y bueno, con esto se finaliza el tema. Estaba muy cortito, como estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo escapar de la oscuridad? Cuando ya estemos dispuestos a no ocultar nada, es ahí cuando vamos a estar o vamos a entrar en comunión, ¿no? También es ahí cuando vamos a descubrir lo que es la dicha, lo que es la paz. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede ocultar lo que es la santidad. nos podemos engañar nosotros, tal vez diciendo, bueno, o sea, ahorita no estoy bien, me siento mal, me siento desanimado, me siento triste o dolido o enfermo. Y podemos ocultar, ¿no? Que decir, bueno, pues sí estoy en la oscuridad. Pero realmente es nada más nuestra percepción, es no, nuestra idea, ¿no? La santidad está ahí con nosotros. Tal vez la podemos ocultar, pero eso no quiere decir de que no esté con nosotros la santidad. Como nos dice aquí el apartado, el milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. Es muy bonito esta frase. Yo creo que si les hace sentido, ¿no? La pueden escribir. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. ¿Por qué? Porque de esta manera es cuando se desvanecen todas las ilusiones que estamos conservando con respecto a nosotros, con respecto a nuestra persona, con respecto a las personas que nos rodean, con respecto a la situación que estamos viviendo. Y esto hace que entremos en comunión con nosotros mismos y con Dios, que estemos en paz, o sea, que no temamos a lo que estamos viviendo. El milagro se une a la expiación al poner nuestra mente al servicio del Espíritu Santo. Imagínense que ahorita en su mente se vacía por completo, se reinicia, como reinicié hace unos momentos el sistema de la radio, ¿no? Igual, yo estaba haciendo el programa, estaba con el programa de la radio y pues con todo lo que tengo abierto, todos los archivos para darlos aquí, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Está todo el conocimiento que es nuestra mente y se quedó atorada, se quedó congelada. Si ustedes se pueden imaginar esta experiencia, pueden decir, bueno, pues no puede hacer nada, le das el tiempo, no funciona, le das más tiempo, no funciona, la reinicias, ni siquiera la reiniciado se mantiene ahí, o sea, se tuvo que apagar. Al momento de apagarse, pues se apaga todo, se apagó completamente todo. Imagínense que su mente hacen lo mismo, le aplastan el botón y borran todo. Ahorita no tienen ningún pensamiento, no pongan ningún pensamiento, para bien o para mal, no pongan ningún pensamiento en su mente y nada más dedíquense a sentir al Espíritu, dedíquense a sentir ese milagro de la expiación. Pongan su mente al servicio del Espíritu Santo y siéntanlo para que puedan sentir esa conexión y van a ver que lo único que van a poder sentir es paz. Es una relajación en la que su cuerpo agradece, ¿no? Agradece el momento. ¿Por qué? Porque están en sintonía con este instante, están en sintonía con su ser, están en sintonía con su espíritu. Si ahorita tú tenías algún malestar físico, algún dolor, te lo puedo asegurar que desaparece, pero si haces el ejercicio, o sea, si simplemente no pongas ningún pensamiento en tu mente, se apagó la mente, se borró todo, no hay nada y lo único que te queda es el conocimiento de la verdad, en la que nada más está el Espíritu Santo y en el que tu mente ahora le sirve o está en servicio al Espíritu Santo. Esta luz es la que debemos de mantener en nuestra vida, esa luz es la que debemos de mantener en nuestros pensamientos, esa luz es la que nos va a llevar a la paz, es donde reconocemos que la verdad siempre es abundante, en el que la verdad siempre nos extiende hacia los demás, nunca nos separa, siempre nos extiende. ¿Por qué? Porque nos recuerda el propósito de la expiación. La expiación es la unión con Dios, ¿no? Y el propósito de la expiación es devolvernos todo lo como fuimos creados, exactamente como también Dios se los dio a los demás, como te lo dio a ti, como me lo dio a mí, como se lo dio a todas las personas que tú conoces. Entonces, en este libro pues se nos recuerda que la Biblia pues nos dice que ya no habrá muerte, ¿no? Y nos cambia aquí la forma de verla. Cuando estás en una religión, pues cuando nos dice ya no habrá muerte, pues uno se queda como en el limbo, ¿no? Decir, bueno, ya no habrá muerte, entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, aquí nos vuelve a reinterpretar, ¿no? Nos viene a dar el cumplimiento en el que se nos dice realmente que cuando no hay muerte, es que realmente eres eterno. Estás en la eternidad, en este momento, dejas el cuerpo físico. Tal vez mucha gente ahorita en estos momentos está dejando su cuerpo físico y están dándose cuenta que permanecen en la eternidad, porque el espíritu es más allá que este cuerpo que nosotros tenemos. Entonces, pues esperemos, todos decimos, esperemos que nuestro tiempo de dejar el cuerpo físico sea cuando estemos ancianitos, ¿no? Y eso también pues es miedo, es preocuparnos nuevamente del tiempo, del futuro. Las cosas como son ahorita son perfectas y es lo único que existe. Y siempre estamos en este momento. A pesar de que pues tengamos el conocimiento de lo que son las horas, los minutos, los días y los meses, pues si les vuelvo a decir, si apagan ese sistema de pensamiento, ¿qué es con lo que se van a encontrar? Con la verdad. Se van a encontrar con que no sabemos nada y que lo que sabemos ya lo sabíamos, o sea, no hay nada que aprender, simplemente recordar. De esta manera es como vamos a escapar de esta oscuridad que nos está ocultando toda la verdad. Y bueno, vamos a irnos ahora con la lección. Hoy nos toca la lección número 89 y las ideas a repasar son las 77 y las 78. Tengo derecho a los milagros, es la primera, y la segunda, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Puedes usar las siguientes sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, puedes poner el nombre o la experiencia, ¿no? Sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Nuevamente se los voy a repetir, pongan atención si tienen algún conflicto con alguna persona, con algún conocido, algún desconocido. Hay gente que se enoja y ni conoce a la persona y trae algo ahí, ¿no? Entonces, puede ser alguna experiencia al pasado o puede ser la situación en sí, ¿no? Puedes aplicarlo a cualquiera. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Y pues con esta bonita lección, pues recibe los milagros. Alégrate de que lo vas a recibir, de que ahí están. Que detrás es toda esta experiencia que estás teniendo en estos momentos, todo esto que estás viviendo, hay un milagro al cual tú tienes derecho. Y no vas a guardar ningún resentimiento ni contra ti, ni contra nadie, ni contra la experiencia, porque vas a ofrecer el milagro y también pues lo vas a ver, ¿no? Lo vas a ver correctamente. El siguiente ejercicio o la siguiente lección que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar concretamente la idea son las siguientes. No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Dices el nombre. Dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Nuevamente se lo repito. No quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Y ahora dices el nombre de la persona o de la situación, la experiencia. Dejemos que los milagros reemplacen nuestros resentimientos. Eso es en dado caso de que tengas un problema con una persona, ¿no? Pero también puedes decir algo que tú sabes, ¿no? Que estás temiendo, que estás temeroso, temerosa. Puede ser tu salud, puede ser tus finanzas. Entonces, cualquiera de ellos puedes aplicar ahí para que los milagros, reemplacen todos estos miedos. Si tienes resentimiento, pues todos estos resentimientos. Si tienes coraje por lo que estás experimentando, pues sé consciente, ¿no?, de que estás enojado y que vas a reemplazar ese coraje por los milagros. Y detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza todos mis resentimientos. Y como siempre coinciden las lecciones con el apartado, ¿verdad? Cómo escapar de la oscuridad, y que nos habla nuevamente de los milagros, de vivir en santidad, vivir con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reemplace los pensamientos de nuestra mente. Entonces, espero que el día de hoy pues se sientan en paz, se sientan plenos, que desaparezca todo problema y que no lo vuelvan a traer. Si ahorita están en paz, así manténganse. Si les funciona el ejemplo en que su sistema operativo de la mente se descompuso, pues así manténganlo por lo menos un par de horas, ¿no? Y van a ver el cambio que van a generar en su vida. Y con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, aquí te tengo la receta de salud, receta de belleza. Les dije que estos días les iba a traer algún tipo de mascarilla o bueno, remedios naturales para las personas que tienen alergias al tinte de cabello. Hay personas que tienen alergia y aún así se lo pintan, ¿no? Entonces, no es un reclamo, no es un regaño, sino simplemente pues les gusta traer el color del tinte, no sé, ¿verdad? Entonces, para ello hay que aplicarse pues todos estos remedios naturales. En este caso, lo que vas a necesitar es el G de aloe vera o de la sábila. Fíjense que hay una tienda aquí en la que venden solo cosas o solo productos orgánicos. Es muy conocida, yo creo que pues la mayoría de ustedes lo pueden buscar en Google para no meter gol aquí, pero en esas tiendas de productos orgánicos o en las tiendas obviamente naturistas, ahí van a encontrar garrafones grandes de aloe vera y tienen un precio muy económico. Entonces, este gel de aloe vera, que es totalmente natural, lo único que van a hacer es aplicárselo en el cabello. Se van a dar masajes con el gel, o compras una penca de aloe vera o de sábila y te la puedes tallar en el cráneo. Y una vez de que lo aplicas, lo vas a dejar por unos minutos, aproximadamente una media hora lo pueden dejar. Si tienen tiempo de dejárselo más, pues lo pueden dejar una hora, dos horas, el tiempo que ustedes consideren necesario. La sábila no únicamente te va a ayudar a prevenir la alergia o a combatir la alergia si ya te arde el cráneo, si tienes algunos granitos en la cabeza, no solamente te va a ayudar a combatirlos, sino que también te va a ayudar a que tu cabello te crezca rápidamente. Eso sí se los puedo firmar. Los días que yo me llego a poner la sábila, y de niña cuando me ponía, me crecía súper rápido el cabello. Crece mucho, sale mucho cabello, sobre todo en los niños, y en las niñas. Entonces ya saben, el gel de aloe vera se puede aplicar en el cabello y también se puede ingerir a través de los jugos. Lo puedes licuar o simplemente se lo pueden tragar también. Ya ven que es una pulpa, lo cortan en pedacitos como si fueran pastillitas y se lo toman con agua, no sabe absolutamente a nada. Pues sí está baboso, eso sí, ¿no? Pero pues no sabe para nada malo. Entonces está súper sencillo, háganlo y con este remedio van a calmar diferentes tipos de reacciones alérgicas en su cuero cabelludo, ¿ok? Y ahora pues nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La llama y el maestro. La llama y el maestro. Maestro, ¿puede una llama extinguirse? No, el fuego es eterno, sin principio, sin fin. Lo que tú ves en este medio dimensional es aparecer y desaparecer, pero el fuego siempre está ahí. ¿Qué hacer con el fuego? Nada puedes hacer con el fuego. El fuego hace en ti, el fuego te quema y te transforma, te renueva, saca eso que hay escondido en ti. Tú eres el fuego que devora la vida, que existe, que se mueve infinitamente, aún en estado de quietud, así como está quieta la base de la llama que se enciende en la hoguera. El movimiento está en ella, en sus puntas, en sus límites. Así eres tú. Eres vida renovándose en el exterior, pero en tu origen, en lo que eres, siempre estás en quietud firme, que sostiene y que aviva tu movimiento exterior. Entonces, hagas lo que hagas, es el fuego que tú eres, quien te moldea, quien te crea, quien te guía, quien te cambia, quien te ama. Maestro, ¿cómo cambiar el mundo? ¿Por qué crees que hay que cambiar el mundo? ¿Qué no te gusta del mundo? ¿Cómo quisieras que fuera? Hay mucha violencia, sufrimiento, pobreza,